Hermano, vamos a compartir algo de... Voy a leer mucha Biblia. Y yo le pido a Dios que comentarios míos sean los mínimos. Porque creo que la Ceci lo dijo y... O sea, un baluarte, o sea, algo que es... pero absolutamente imprescindible en la vida de un creyente, es la Escritura. La Escritura, aunque muchos no lo crean, pero es objetivamente palabra de Dios y objetivo. Cuando al Espíritu a uno le dice algo, cuando usted tiene la comunión con Dios y dice el Señor me dijo, es algo que le dice a usted, que otros lo someten a escrutinio a ver si es o no es, pero la Escritura es la Escritura. Está ahí, es Dios de manera sobrenatural, inspirando a los hombres que escribieron estos libros, y ha quedado ahí por siempre. Y otro elemento indispensable de toda vida de iglesia, me acordé ahora, es la oración. Y yo los quiero invitar, hermanos, para este día martes, porque vamos a hacer, o sea, otra cosa que tenemos que impulsar fuertemente en nuestra congregación es la oración. La oración. Hemos buscado varias formas de llevar la reunión de oración de los días martes adelante. Pero yo les quiero hacer un llamado a todos los que en su corazón tienen algo especial de Dios para orar. Yo sé que todos tenemos que orar. Yo sé que todos tenemos que leer la Escritura. Pero sabemos que Dios pone especialmente un peso. Hay gente que ora, que su vida es orar y buscar de Dios. O es un intercesor que puede estar pidiendo por cada uno de nosotros y otros. Esos hermanos nosotros los necesitamos. ¿Por qué? Porque con los hermanos que tengan eso en su corazón, queremos impulsar la oración en la congregación. ¿Qué implica eso? Hacerse cargo de la reunión del día martes. Si hay varios, ya empezamos a hablar y por lo menos hay 12 o 14, entonces uno puede ir distribuyendo las tareas. Pero encargarse la oración del día martes, encargarse de mantener la oración en la semana, por ejemplo... Hoy, un día sábado uno puede decir, hermanos, durante esta próxima semana necesitamos orar por tal y cual cosa. Y estos hermanos se encargan de estar motivando. O necesitamos hacer una cadena de oración. ¿Entiende? Lo que pasa con los días miércoles estudio también pasa el día martes, que no pueden venir todos. Pero si tenemos una cadena de oración, nos ponemos de acuerdo en orar por algo particular a una determinada hora, todos podemos participar. Lo otro que queremos impulsar es que haya oración antes de los cultos. Alguna vez lo hicimos. Estar orando por lo que va a suceder el día sábado en el culto. O sea, que algunos hermanos que puedan lleguen antes y oran específicamente por lo que va a suceder en el culto. Entonces, todo eso, hermano, porque, o sea, si no conocemos la Escritura y si no oramos, si no doblamos nuestras rodillas, o sea, podemos tener muy buenas intenciones, pero vamos a chocar. Entonces, hermano, yo los invito para este día martes, todos los que quieran y sientan en su corazón que Dios los llama para participar en estos grupos de oración, venga. Si no puede venir este día martes, pero usted dice, yo quiero estar, porque yo no puedo ir los martes, pero puedo orar los días sábado antes del culto. Yo no puedo ir los martes, pero puedo estar en cadenas de oración, puedo estar, por favor, todos los que quieran participar de esto, que no pueden venir este martes, inscríbanse con el hermano Boris Goitiandía, que está allá atrás, con sus lentes sobre su escaso y ralo cabello, pero ahí, por favor, levantó su mano. Entonces, los que, ¿ah? No, sí. Bueno, usted lo encuentra regio, así que no. Bueno, por algo llevan como 30 años de matrimonio, así que no, ¿cuánto? 31, ¿ves? 31, nosotros vamos a cumplir 33 en 10 días más, ¿cuánto? No, perdón, dos semanas más, así que poquito. Un poquito de vida hemos compartido juntos, ¿ya? Entonces, eso, el estudio, la oración. Así que el martes nos encontramos los que quieran estar y vamos a seguir adelante. Hemos ido adoptando como un lema para este año algo que cantamos en una canción que hace años la hicieron un grupo de hermanas, simplemente después la empezamos a hacer en general en los cultos en el último trimestre. Y una parte de esa canción dice, levántate con fe que hay mucho más que ver. Y de una u otra forma, decimos, hemos oído, como que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ese es un lema para este año. levántate con fe que hay mucho más que ver. Y sabe, por una de las razones, yo creo que por qué Dios ha puesto eso en nuestro corazón, porque aquí habemos muchos que llevamos muchos años sirviendo al Señor. Muchos. La mayoría de esta congregación, el otro día, no sé quién, tú preguntaste, el sábado pasado, para el que no estaban, predicó Jorge Muñoz, y preguntó, por ejemplo, había solo uno que llevaba menos de un año. Y parece que se asustó y no vino hoy día. Porque dijo... Y creo que de ahí se saltaba a como 4 o 5 años, no sé, algo así. Y todos para arriba. Hoy día hay varios más que llevan poco tiempo, ¿ya? Pero en general, nosotros habemos muchos hermanos, por así decir, antiguos en la fe, ¿ya? Viejos en la fe. Y cuando uno lleva tiempo en la fe, hermano, van pasando cosas. Por supuesto que Dios va mostrando muchas más cosas. Uno también, como en todas las cosas, la vida tiene más experiencia. Pero también uno va viviendo muchas cosas. Se va desencantando de muchas cosas. Desilusionando, desanimando. Nos cansamos. Y nosotros siempre decimos, vivimos en una ciudad que no se caracteriza precisamente por facilitarnos la vida. Es cansador vivir en Santiago. Es agotador. Nos roba el tiempo para estar con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es más difícil a veces decir, levántate con fe que hay mucho más que ver para alguien que lleva mucho tiempo que para alguien que lleva poco tiempo. Porque uno, insisto, muchas veces dice, pucha, me han pasado muchas cosas. Entonces es difícil que me pidan o me digan, sigamos adelante. Yo anoté algo acá. En general, hermano, decimos, nosotros vemos, hay desánimo. Usted, o a veces hablamos y usted me dice, pucha, ¿qué pasó con tal hermano? ¿Qué pasará con tal hermano? Echo de menos a tal hermano, echo de menos a tal hermana. ¿Sabe que la mayoría de los que uno echa de menos, se les ha enredado la vida? O la vida los ha enredado. Y no es que se aparten de Dios, no es que en su corazón decían, yo no quiero, no, es una maraña de cosas que los ahoga. Y uno mismo, hermano, como todos los grupos humanos, nosotros en los grupos cristianos vivimos todo lo hermoso y lo miserable del ser humano. Entonces, cuando llevamos tiempo en el Señor, yo anoté una frase acá, que son algunas de las que yo he pensado alguna vez en mi vida, en mis estados down, depresivos, o cuando uno dice, ya no más. Uno a veces dice, Dios se ha olvidado de mí. Uno a veces dice, es que la vida es tan difícil. Otro dice, el diablo me ataca noche y día. Tengo un trabajo esclavizante. Me esforcé por dar principios a mis hijos y mire cómo están ellos ahora. O al revés. Yo conocí al Señor por mi papá y mi papá o mi mamá, mire cómo está ahora. Cuando conocí al Señor era todo lindo, pero mientras más conozco a los cristianos, más quiero a mi perro. Si en la iglesia del Dios viviente a la que asisto hay puro chisme, puñaladas por la espalda, crítica, ¿qué me queda? Mejor me hago musulmán. Y etcétera, etcétera. Podemos añadir cientos de razones más. ¿No nos ha pasado eso? Que uno se va enamorando, por así decir, de Cristo. Que uno dice que Dios es hermoso, que Jesús es hermoso. Pero uno mira alrededor y de repente dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? Aquel o aquella que levanta las manos junto conmigo en una linda reunión es capaz de decir tal o tal cosa, o de hacer tal o tal cosa, o de dejar el testimonio del Señor como la mona, o de tener una triple o cuádruple vida, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Uno se desanima, por mano. Como que pierde la fuerza. Y como que a veces dice, es cierto, todos nosotros nos decimos siempre alguna frase, mira al Señor, hermano, mira al Señor nomás, mira al Señor. Y está bien, pero a veces eso no alcanza, hermano. A veces suena a un como, ¿cómo decir así? Un alivio así nomás, es como decir, bueno, es lo que hay.